En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Qué difícil se hace hoy abrir este programa con un Elche Club de Fútbol que ya es de Segunda División B. Hoy precisamente se cumplen 2 años desde que el juez social de la Liga de Fútbol Profesional descendía al Elche de Primera a Segunda División, descenso administrativo por impago a Hacienda, y 2 años después el Elche en los terrenos de juego desciende. Lo hizo ayer en Cádiz, pero era crónica de una muerte anunciada. Bueno, es un día muy triste, muy duro, sin duda, como lo fue ayer, sobre todo, como lo será hoy, mañana, y conforme vayan pasando los días, pues imagino que nos iremos levantando, no cabe otra, pero es la realidad que nos toca vivir, y uno piensa que tantas injusticias para una afición tan grande como esta no pueden ser, pero la realidad, por desgracia, es así de caprichosa. Os saludo desde el 101.4, desde donde ayer os retransmitíamos desde el Ramón de Carranza ese partido donde el Elche perdió. No le valía ni siquiera el empate. Ya en el descanso, con el empate a cero, el Elche era equipo de Segunda División B. Y bueno, pues una vez más, a balón parado, llegaron las desgracias para un Elche Club de Fútbol, pues que ha sido una calcamonía y un calco en los últimos meses de lo que ha sido toda la temporada en defensa. El problema es que el Elche hace ya mucho que perdió el fútbol y la pegada que tenía. Llegó a ser segundo máximo goleador de la categoría y en los últimos tiempos, pues sin fútbol, sin goles, absolutamente sin nada, se ha dejado ir y el equipo está en Segunda División B. Lo analizaremos tanto hoy en Elche en punta como esta noche en A Todo Gol. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos. Otra vez el Cádiz inscribe su nombre en la historia negra del Elche Club de Fútbol. En 1981 fue el que le arrebató el ascenso a Primera División aquí en el Martínez Valero, en lo que sin duda ha sido el episodio más negro de la historia blanquiverde, unidos al del día del Granada o al del día del Oviedo. En aquellas ocasiones fueron ascensos que volaron aquí en Elche. Sin embargo, Cádiz quedará para la historia como quedó Jaén o como quedó el campo de San Mamés, el antiguo Bilbao Athletic. Los 3 descensos a Segunda División B han sido a domicilio. En el 91 en el antiguo San Mamés, frente al Bilbao Athletic. En el 98 en el antiguo campo de la Victoria en Jaén. Y en 2017 en el Ramón de Carranza, frente al Cádiz. El Elche se mantuvo de pie hasta que arrancó el segundo tiempo. Ya era consciente de que tenía que ganar, antes, durante y después, porque ya sabíamos que tenía que ganar, pero con los resultados, la victoria del Alcorcón, el Elche necesitaba marcar, no le valía de nada el empate. Y el que marcó, de nuevo en estrategia, una semana más, fue el rival. Luego llegó el 2-0 y el Elche ya fue un juguete roto. Solo Guillermo, al final del partido, en el minuto 90, acortó distancias. Mención especial para los 500 aficionados del Elche que, sabiendo, siendo conscientes de que la vuelta, los 700 kilómetros de vuelta, podían ser un auténtico funeral, se dieron la paliza e incluso no pararon de animar antes, durante y hasta después. Cuando terminó el partido, los jugadores Bueno, pues no se metieron, se mostraban cabizbajos, algunos con lágrimas en los ojos y además algunos de ellos lágrimas de verdad, como vimos las de Nino, las de Pellegrín, y los aficionados demostraron sobre todo mucha entereza porque evidentemente el día estaba siendo muy muy duro. Además, vivir el contraste, porque si esto pasa en un campo donde el rival, bueno, pues no celebra nada, pero es que el rival estaba celebrando el haberse clasificado en su primer año de segunda tras el ascenso el año pasado. El Cádiz venía de segunda B. Ayer celebraban la clasificación para la liguilla de ascenso a primera división. Y claro, ese contraste de los llantos, de las lágrimas, de una afición blanquiverde marcada a fuego con dos descensos en dos años y enfrente un Cádiz celebrándolo, pues todavía duele más. Pedía perdón el capitán del Elche, Sergio Pellegrín, con lágrimas en los ojos. No se explicaba, y cito textualmente sus palabras, el bajón bestial que han sufrido, y ponía la mano por sus compañeros en cuanto al grado de compromiso, pero no se explicaba qué es lo que había sucedido para haber sumado un solo punto de los últimos 24, de 8 ha perdido 7. Y de los últimos 34, solo ha sumado 4. La peor racha en la historia del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues lo analizaremos, como siempre, aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Empieza una nueva era en el Elche Club de Fútbol. Mucho tendremos que hablar. Lo vamos a hacer, pues lógicamente, como cada día, ahí estaremos. Esté el Elche en segunda B, en segunda A, en primera o en tercera, como su afición. La afición no va a abandonar al Elche Club de Fútbol, eso lo tengo clarísimo. Y habrá que estar todos unidos en estos momentos duros. Y a partir de mañana, pues intentaremos ver las cosas menos negras, algo más grises, y al día siguiente, pues así. Porque a partir de ahora toca pues abrir otra etapa. No sé hasta qué punto ilusionante, decir eso a día de hoy es muy difícil, pero evidentemente después de un batacazo como el que acaba de sufrir la entidad, toca levantarse. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, Crevillente, Alicante y muy pronto en Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y precios especiales en cafetería Gintonería. Premium Sport Café en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutuamur. Y próximamente en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet 15. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Tecnología, sensaciones al volante, una nueva forma de conducción. Ancara Motor te invita a conocer las grandes ofertas gama 2018 en la serie 60 Volvo Premium Edition. Gran equipación. City Safety. Controles por voz. Navegador. Equipo Sensus. Motor de 152 caballos. Volvo S60 por 24.800 euros. V60 25.900 euros. Y V60 Cross Country por 27.750 euros. Ven a Ancara Motor, concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35. Y en Alicante, carretera Ocaña número 40. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos. Vamos a abrir ya micrófonos en un día difícil, en un día complicado. Paco García, jugador del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Por decir algo, porque hoy es un día en el que todos tratamos de levantarnos, de digerirlo. Y cuando digo todos, me refiero fundamentalmente a los aficionados, que somos tú, yo y todos los que nos están escuchando, los que ayer viajaron, los que no pudieron hacerlo, o no quisieron, o no podían. Y es un día duro. Nadie lo pensaba hace tres meses y 19 años después el Elche baja a Segunda División B. Yo ayer viniendo, bueno, ayer y esta mañana, porque claro, el viaje es tan largo, y salí de allí a las 11:30 de la noche, me he tirado las 6 o 7 horas de viaje, digiriéndolo, que ya te ibas haciendo la idea, ¿no? Pero tratando de darle vueltas a verdaderamente cuáles han sido las causas. Veo muchísimas, ¿no? Pero, y yo he tenido la, no sé si es la fortuna o en este caso la posibilidad de tener un micrófono cada día y lo puedo ir diciendo cada día, ¿no? Y esta semana trataré de explicarlas mucho más a fondo, ¿no? Sobre todo mañana. Pero me gustaría que vosotros, que habéis estado aquí lunes tras lunes, semana tras semana, que además os habéis adelantado muchas veces a la jugada y habéis visto lo que estaba pasando y habéis, de alguna manera también, pedido el que esto se solucionase. No sé si ahora pediros de una manera telegráfica y resumida ¿cuáles han sido para vosotros las causas de este hundimiento del que los futbolistas no encuentran explicación, los directivos tampoco? Si vosotros la encontráis, si encontráis, si hay un responsable o son muchos responsables, si son los jugadores, si es el técnico, si es la dirección deportiva, si es el consejo de administración, ¿qué ha podido pasar para algo tan extraordinariamente inhabitual que un equipo se hunda de la manera que se ha hundido? Bueno, pues como bien dices tú, Paco, es difícil, ¿no? Es decir, ahora se hacen análisis y sobre todo analizamos mucho los últimos 10 partidos, pero al final yo me quiero remontar a lo que es la temporada en sí, ¿no? Es decir, yo, para mí es una temporada típica, han pasado cosas que yo pocas veces los he visto tanto en este club como en otro. Empezamos por el tema de cuando empieza la temporada hay un director deportivo, firma un entrenador. Ese entrenador simplemente creo que pertenece al Elche, no sé si llega a pertenecer 2 o 3 días. ¿Te refieres a Ramón Planes? Ramón Planes y Lucas Alcaraz. Entonces, para mí ya esto empieza mal, porque no es normal. Es decir, tú cuando firmas a alguien lo firmas con todas las consecuencias y ahí hubo una cosa extraña. Y bueno, ya pasa, sucede esto y bueno, y deciden, no sé quién, o sea, dentro de ese consejo de administración, traer a Chuti Molina, que es uno de los máximos responsables de la confección de esta plantilla. Y decide apostar por un entrenador que es Toril. Toril, pues al final los que nos movemos en el fútbol lo conocemos más esto, incluso vosotros que también sabéis la trayectoria, periodista me refiero, incluso aficionados de la trayectoria de Toril, pues a mí al principio me crea dudas por su trayectoria, un entrenador que ha entrenado a fútbol base, que ha entrenado a un filial y con ese potencial del filial tampoco hizo grandes cosas. Pero bueno, se apuesta por este entrenador, que yo creo que le viene bien, a como se ha demostrado durante este año, el carisma que tiene, porque yo creo que Chuti es todo lo contrario a Toril. Y bueno, yo creo que al final el Elche ha sido un espejo del carácter de su entrenador, ¿no? Porque luego incluso con el cambio pues que hubo de entrenador a falta de 6 partidos, yo creo que el ADN de este entrenador se ha llevado durante todo el año. Y al final nos han llevado a la situación en la que estamos, que es muy triste, ¿no? Buscar culpables, yo creo que aquí se ha dado un compendio de muchas situaciones, porque podemos analizar partidos, puntos que hemos perdido en partidos que hemos visto que han sido incluso inmerecidos, otros que han sido merecidos. Pero yo sí que creo que un punto clave en el que el Elche haya llegado a esta situación es que el cambio de Toril para mí fue demasiado tarde. Es decir, nosotros al final analizas, te puedes equivocar o no, porque al final es un deporte, pero nosotros veíamos muchos indicios de que este equipo, si se encuentra con dificultades, iba a ser muy complicado que saliera, ¿no? Y yo creo que el cambio ese para mí fue demasiado tarde, porque en este caso Vicente Parras, en 6 partidos, pocas cosas puede cambiar. Es decir, yo para mí, Vicente no es el, tiene su pequeño granito de arena, porque al final los resultados también así lo han demostrado, que simplemente ha sacado un punto de, pero yo creo que esto ya venía con una herencia que era muy muy difícil. Yo creo que Vicente intentó corregir ciertos aspectos de que veíamos en el equipo, pero con 6 partidos es muy complicado. Entonces yo creo que al final esa toma de decisión se tomó en un momento, quizá porque pensaba que bueno, que la plantilla tiene calidad, que esto hay muchos partidos, se va a sacar. Y al final, cuando tú vas viendo una dinámica y una trayectoria, o pegas un golpe en la mesa a tiempo, o al final te ocurre lo que te ha ocurrido. Jorge. Lo primero, desde aquí, como aficionado, mandar un fuerte abrazo a toda la afición del Elche, y en especial a los 460 valientes que acudieron ayer a Cádiz y que vivieron el desastre en persona, ¿no? Y la verdad que mucho mérito. Para mí el mejor patrimonio de este club es su afición, sin ningún tipo de duda. A la hora de buscar culpables, añadiendo lo que ha dicho Paco, principalmente el Consejo de Administración también es muy, muy culpable de la situación. Hay que ser responsable de los hechos y asumir cada uno su propia responsabilidad, y un consejo de administración que ha llevado al equipo a Segunda División B debería dimitir al mismo día de producirse los hechos. Eso yo creo que no admite ningún tipo de discusión. Ha pasado a lo largo de la historia aquí en Elche y debería ocurrir lo mismo. Hay que ser responsable, ellos son los máximos responsables como consejo de administración. Son los que trajeron al Chuti, son los que trajeron a Toril y son los que han traído a estos futbolistas, ¿no? Luego, abarcando un poquito más y depurando responsabilidades, comparto la opinión de Paco de que tal vez se tendría que haber echado antes a Toril, pero los futbolistas tienen mucha, pero mucha responsabilidad sobre lo ocurrido, ¿no? Al final, yo lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a volver a repetir, esta plantilla, incluso con Toril, vamos a decir incluso con Toril, porque Toril ha demostrado que no es un entrenador capacitado para ascender al Elche, para llevarlo a los puestos de playoff, se ha tirado el 75% de la liga en una posición tranquila, y a partir de la jornada 31, creo recordar, después del partido del Nastic, baja los brazos de una forma inexplicable, ¿no? Y te lleva a la magnífica cifra de conseguir un punto de 24 y, si no recuerdo mal, 4 de 35. Batiendo todos los récords negativos de la historia de este club, ¿no? A mí eso, está claro que un entrenador tiene mucha, mucha responsabilidad sobre el hecho, pero eso es responsabilidad de estos futbolistas que no han sido capaces de en 35 puntos sacar 6 o 7 puntos que te hubieran bastado para conseguir la permanencia, ¿no? Es decir, no simplemente. La semana pasada hablamos de la profesionalidad de estos jugadores. Nadie, por lo menos de los que estamos aquí, creo que nadie les ha seguido en su vida privada. pero si hubiesen puesto un poquito más de amor propio, de corazón, y hubiesen sudado la camiseta que llevaban puesta domingo tras domingo, yo estoy convencido que da igual el entrenador que hubiera estado en el banquillo, este equipo ahora mismo estaría salvado, ¿no? Pero bueno, ahora ya es hablar por hablar, no lo han hecho, al final han conseguido y en su currículum va a quedar de que el Elche ha descendido con ellos en su plantilla, y es lo que hay, ¿no? Quiero decir también que al final, cuando se habla de los futbolistas, desde mi punto de vista, no todos los futbolistas han tenido la misma actitud, porque yo no le puedo recriminar nada a un jugador como Nino, que ha dado para mí todo. Yo no le puedo recriminar, salvando, por ejemplo, también a Pelayo, que he visto que el chaval lo ha dado todo, pero hay un gran número de jugadores que para mí no lo han dado todo y han bajado los brazos mucho antes de que acabara la liga, ¿no? Un jugador como Nino, que le recala responsabilidad a 36 años, ayer te estaba oyendo en el final del partido, Paco, diciendo que no ha llegado bien al final de temporada. Es normal que no haya llegado bien al final de temporada un tío con 36 años que haya jugado 40 partidos de liga. Pero no lo dije a modo de crítica. No, entendí perfectamente. Con algo que es algo absolutamente natural. Efectivamente. Lo que no puedes es destacar por encima de un equipo que está muerto. Eso es, pero que al final el chaval no puede, más de lo que ha hecho no se le puede exigir, ¿no? Es un jugador que yo recuerdo cuando fichó en verano que las apuestas eran para jugar un determinado número de partidos, incluso no se partía de titular, ¿no? Él ha cumplido. Yo firmaba porque marcara 10 goles. De hecho, y él hace 3 meses ya llevaba 12. De hecho, hemos visto casos, pues mira, el más claro en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ¿no? Donde lo han reservado muchos partidos fuera de casa y ha llegado a final de temporada bastante fino y en forma, ¿no? Y aquí Nino ha sido todo lo contrario, lo han explotado, ha llegado al final de temporada que el hombre no podía más, ¿no? Pues nada, dicho esto, vamos a ver ahora por dónde amanece el club y qué es lo que ocurre. Yo estoy totalmente de acuerdo en vuestra manera de verlo. Añadiría algunos detalles, como por ejemplo que un club de fútbol profesional tiene que estar supervisado por alguien de fútbol. El año pasado estaba Juan Contreras. Tiene que haber un directivo, una persona que supervise por encima del director deportivo. Como tampoco entiendo, lo he dicho ya varias veces, la salida del director deportivo cuando es el momento donde se tiene que quedar. No entiendo cómo el club le deja marcharse al Chuti Molina. Precisamente en ese momento es cuando más el director deportivo, ya que no hay un hombre de fútbol en el Consejo de Administración, tiene que estar muy al día, muy metido en ese, no digo en el vestuario, pero sí controlando. Creo sinceramente que no era el momento de Vicente Parras. O sea, una patata hirviendo como esa era para un entrenador muy curtido en mil batallas de ese tipo. Creo que a Vicente Parras tú le puedes dar un proyecto desde el principio y hacerle una plantilla, pues como se le hizo a Toril, a su estilo y a su filosofía, y creo que puede ser muy válido, pero el momento creo que no era el de esa apuesta, y todo ello evidentemente redunda en las decisiones del Consejo de Administración. ¿Que estamos de acuerdo que hemos bajado en lo deportivo? Sí, pero porque se han tomado decisiones o no se han elegido bien las decisiones. Y desde el principio Paco lo decía, fue muy extraño todo lo que pasó con Ramón Planes, que era el hombre que iba a hacer la plantilla. No se renueva a Rubén Baraja, se firma a este hombre, a Lucas Alcaraz, lo van a presentar el día de la presentación, ya lleva su nombre en la espalda, se echa atrás, se lo piensa 2 o 3 días, fueron todo cosas muy extrañas. Y está claro que cuando algo empieza tan torcido, suele acabar mal. Yo creo que mañana voy a hacer un análisis un poquito más extenso y más concienzudo, porque tiempo tendré, hoy quiero darle protagonismo a los habituales contertulios de esta casa, a los que os pregunto, desde vuestra experiencia, ¿qué esperáis ahora? Porque claro, ahora se abren mil incógnitas, desde el punto de vista de los actuales jugadores de la plantilla, ¿van a seguir? ¿No van a seguir? ¿Qué equipo se va a hacer? ¿Quién va a dirigir los destinos del club? ¿Van a ser los consejeros actuales los que lleven las riendas del nuevo proyecto? ¿Son los ideales para ilusionar en una desilusionante etapa de descenso a Segunda División B? ¿Va a poder económicamente? Eso ya lo aclarábamos el otro día. Sí va a poder porque tiene dos puntos a favor. El dinero del descenso administrativo, la ayuda que este año sí tiene, y el hecho de que el convenio de acreedores todavía no se ha aprobado, pero aunque se apruebe tiene 2 años de carencia, no tendrá que pagarle los acreedores. Eso sí, tiene una espada de Damocles, que es la multa de Bruselas, que si llega, ya el presidente dijo en estos micrófonos el jueves pasado en el programa en análisis de Teleelch, que lo pagarían los accionistas a través de una ampliación de capital, que eso estaba hablado. Pero se generan muchas dudas y el problema que ahora mismo hay es el tiempo. Hay que aprovechar ya el tiempo, porque los jugadores de segunda B o los buenos de segunda A están ya empezando a aceptar ofertas, están estudiándolas y hay que moverse rápido y de verdad para hacer una plantilla competitiva. ¿Sois positivos, sois optimistas o a día de hoy, el día después, todavía lo veis muy negro? Pues bueno, yo en principio, si el Consejo de Administración, yo creo que ha demostrado por activa y por pasiva que no van a salir. Es decir, aquí se habla mucho de muchos inversores y tal, y han demostrado que no quieren salir. Ellos sabrán sus intereses o por qué de esto, por qué quieren seguir, porque lo normal es que cuando un equipo desciende desde primera división a segunda por el tema de los despachos y ahora desciende en el terreno de juego a segunda B, lo normal es que haya una escampada, pero yo creo que no va a ser así, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que sí que les diría es decir, yo puedo entender que cada uno o los que ahora mismo representan o son caras visibles de este Consejo de Administración, es decir, están todos de voz popular que están ahí por los intereses de sus empresas que tienen dentro de lo que es el club. Es decir, llámese César Nogales, llámese Juan Pascual, X, ¿no? Paco Sánchez, sí, dinero que se les debe y que quieren recuperar. Porque al final, yo alguna vez he hablado con alguno de ellos y no, es que nosotros sí, de fútbol podemos ver tal, pero no. Entonces, mientras el Elche se vaya a hacer, como bien dices tú, con gente que no sea de fútbol, es un error. Si nos vamos a seguir manejando a través de representantes para hacer una plantilla, vamos mal. Estamos mal. Eso es la ruina. Y en segunda vez, pues hasta, pues Paco, cuando no hay gente entendida dentro de un club, al final se hacen así. Entonces, yo sobre todo pienso en esa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, que en la afición un 10 no, un sobresaliente. O sea, me parece increíble que esa afición termina con un descenso y aplauden al equipo. O sea, bárbaro. Sí, sí. Bárbaro. Esto los futbolistas, como dices tú, yo no pongo la... Yo creo que no aplauden al equipo, aplauden al escudo y a la camiseta. Yo creo que a los futbolistas en sí ni le estaban aplaudiendo, creo yo, ¿eh? No, yo no estuve allí. Hombre, pero, hay un momento que a mí me parece casi inexplicable, que es claro. Los jugadores los miran, están allí, derrumbados, tal, les aplauden y los aficionados les devuelven el aplauso. Por eso digo que a veces... Es un poco inexplicable, ¿no? Porque en ese momento yo estoy seguro que el aficionado lo que quiere es meterle dos bofetas a cada uno, ¿no? Eso digo, yo creo que aplauden sí. A su propio... Pero es cierto que la afición demostró ayer un carácter y demostró una madurez, porque lo normal es ponerlos a caldo, ¿no? Es lo que te pide el cuerpo. El que fútbol ha cambiado en todo. Es que yo viví una situación como la que se vivió exactamente igual. Es decir, yo descendí con el Elche en Jaén. Y quedaba un partido todavía, que sí. Encima ese partido lo jugué aquí, y no recuerdo ya ni con quién fue. Pero bueno, ha sido el partido más feo de mi vida. Es decir, y aún así, habían ahí en ese partido pues hubieron más críticas, menos críticas, pero bueno. Al final, es decir, yo recuerdo cuando decimos en Jaén, estas muestras de cariño pues no las recibimos. Entonces claro, también ha evolucionado el fútbol. Yo creo que esta afición lleva tantos palos, que al final ya, el cuerpo creo que cuerpo ya lo tienen ya se le ha moldado y yo, sí. No sé si ayer escuché en la radio que a los del Mallorca les costó salir de Mirandés. Sí, sí. O sea, que eso, fíjate, es que no estoy de acuerdo en que haya violencia y tal, pero al final es lo que suele pasar cuando un equipo desciende. Bueno, y aquí en Elche pues parece que nos hemos hecho inmunes. Y ahí es donde está quizá el tema más complicado, recuperar esa ilusión de esa afición. Entonces, volvemos al Consejo de Administración. Es decir, mientras no se rodee de gente que ya se dé por hecho que siente esta camiseta. Y yo creo que hay personas capacitadas de sobra que dan ese perfil. Que se dejen guiar por esta gente, que hagan un proyecto que ilusione a la afición. Pero no porque van a tener un entrenador de primera división. No, perdón, vamos a ver. En segunda división B hace falta un entrenador, un director deportivo, un scouting, que conozcan muy bien la segunda división B, de todos los grupos, porque al final dices, no, que tiene que conozca el grupo 3, no, perdona, es que tenemos que mirar en ascender, y tú tienes que conocer toda la segunda B al dedillo. Y hay gente preparada que ha vestido esta camiseta que han demostrado en sus equipos que está, y yo creo que es donde ese consejo de administración debe de fijarse, porque aparte le lleva intrínseco el que a esa afición la va a motivar. Y dejarse de representantes, de si viene de este, si viene del otro, porque al final, eso ya lo hemos vivido, la afición, eso nunca le ha gustado. Y yo creo que es la única forma de que, si se mantiene este grupo de, digamos, de consejo de administración, deben de ir por ahí. Si no, va a ser difícil. Al final, el Elche va a ser el Elche, en segunda vez la gente va a ir, pero depende de cómo arranques, es como al final va a ir. Y para enganchar a la gente tienes que hacer un proyecto de este estilo, Paco, si no, yo lo veo complicado y va a costar mucho. Mira, entre bambalinas, antes de entrar al programa, porque además Paco García y Nando, dos exjugadores, van a ser nuestros invitados esta noche en A Todo Gol, hombres de experiencia que saben lo que es vestir esa camiseta, saben lo que es vivir las fiestas y también los dramas. Mencionábamos dos nombres que, primero, por capacidad, para mí condición indispensable y número uno, y segundo, por el sentimiento que les une al Elche Club de Fútbol, podrían ser dos personas muy, muy válidas. Y nos estamos refiriendo a Claudio Barragán y a Eloy Jiménez. Dos personas, Claudio Barragán sabe lo que es la segunda B, sabe lo que es entrenar al Elche en segunda B, ha ascendido a la Ponferradina en segunda división B, es un hombre de la casa total. ¿Qué vamos a contar de Claudio que no sepamos? Y Eloy es un hombre que está demostrando una capacidad extraordinaria en los equipos en los que ha estado, y que además también tiene un perfil, creo que muy adecuado, también incluso como director deportivo. Sí, tú lo conoces bien. En Albacete fue director deportivo, y lo hizo muy bien también. Pues yo te digo, por ejemplo, Eloy-Claudio, ese tándem, que además se llevan muy bien, que eso es fundamental. Nos acordamos, por ejemplo, el vínculo Ramón Planes-Rubén Baraja, es fundamental que se lleven bien, y no que haya injerencias tipo Chuti Molina Toril, pues el director deportivo haciéndole en la pizarra la alineación al entrenador. Las líneas no se pueden, hay líneas rojas que no se pueden traspasar, y un director deportivo puede sugerir, pero no puede decirle qué jugadores tiene que poner. Bueno, pues ese podría ser un ejemplo ilusionante, pero sobre todo, de verdad, yo creo en eso, en esa eficacia, porque lo han demostrado que son, aparte de lo que sienten por el club, su capacidad como entrenadores y como director deportivo. Podría ser un ejemplo. Pero además no solo eso. Por ejemplo, se me ocurre recuperar a Paco Peral como hombre importante dentro de esa dirección deportiva, scouting, un hombre que viene del Boro, del Middlesbrough, y que siempre que ha estado aquí ha sido otro ilicitano de pro, pero además con capacidad. No solo vale con que hayan estado aquí y sean guapos y bonitos. No, tienen que haber demostrado una capacidad. El partido del Reus estaba en el palco. Estaba en el palco. Pues ese tipo de personas son los que ahora mismo me darían una cierta confianza, es decir, deposito su proyecto en motivación, ellos. Motivación. ¿Cómo ves el futuro, Jorge? A ver, ahora mismo cada día que pasa es un día que se está perdiendo mágico para ese futuro proyecto, ¿no? Futuro proyecto que, desde mi punto de vista, con mucho que diga el presidente, no existe. Es decir, aquí, con mucho de que el otro día se le manifestó el presidente de que hay proyecto para segunda B, yo no me lo creo personalmente, porque aquí nadie pensaba que el equipo iba a bajar a segunda B. Dicho esto, todo lo que decís es muy bonito y queda muy bien, y estoy con vosotros, sería ilusionante, pero el romanticismo en el fútbol, para mí, cada vez se está acabando más, y aquí en esta afición y en esta ciudad y en este club, por desgracia, existe una fractura social que al final está acabando con el club. Es que hay que decir las cosas como son, está acabando con el club, ¿no? Aquí se lo he comentado a Paco antes de entrar, y aquí se están llegando a celebrar sentencias judiciales, ¿no? Es decir, yo he visto, quien sigue un poco las redes sociales, al final la gente llega a celebrar una sentencia judicial, venga desde la Audiencia Provincial o venga desde Madrid, según el fallo, ¿no? Es decir, si el fallo es a los intereses de a los que yo he defendido, lo celebro y le echo la culpa al otro. Si es al revés, lo utilizo en la contra, ¿no? Aquí hace falta un consejo de administración que, de una vez, una esta afición, una el entorno social, y sea capaz de tirar todos juntos hacia adelante, ¿no? A partir de ahí, crear esa buena dirección deportiva con gente de la casa que, de nuevo, pueda ilusionar a la afición. Pero eso es complicado. Es complicado porque por lo que ha dicho Paco, ¿no? El Consejo de Administración está aferrado. Al final esto es una sociedad anónima, donde cada uno invirtió en su momento y donde no es tan fácil salir. Y si hemos visto que ha sido complicado en primera y en segunda que los inversores llamaran a la puerta cuando tal vez era algo más goloso coger el Elche Club de Fútbol, ahora en segunda B lo veo más complicado. Lo único que veo complicado, lo único que veo es que posiblemente se acerque al club, está fea la palabra, pero es así, parásitos, gente que con intereses de simplemente de segunda B, de pillar ya cuanto más carroña mejor, ¿no? Dicho esto, lo suyo, no sé, sería eso, ¿no? A ver si un consejo consigue de una vez por todas unir esta afición tan maltratada y a partir de ahí nacer a través de un proyecto deportivo que pueda ilusionar de nuevo a la afición, porque yo creo que hoy en día si haces una encuesta en la ciudad la gente está en un clima de desilusión que muy pocos piensan en abonarse, ¿no? Yo lo veo por el grupo, por ejemplo. Hombre, a día de hoy evidentemente, ¿no? Sí, ya. Pero conforme pasen los días y si hay movimientos y pueden calar. Ya, pero Paco, mucha gente no solo se abona, ¿no?, por el tema deportivo, es por lo que estoy diciendo, ¿no? Mucha gente no se quiere abonar por quien está y la gente pero el Elche ahora mismo es de sus accionistas. Sí, no, esto es un, esto es un club privado. El romanticismo cada vez en el fútbol existe menos. No, y esto no es existe. Una sociedad, ¿no? Pero, hay... pero tú, cuando te hablas de romanticismo, te estás hablando por los que dirigen ahora mismo. Es que a mí me da igual quién dirija el Elche. Si es que a mí me da igual quién tenga intereses o no en el Elche. Si es que yo lo que quiero es que el Elche cumpla con sus pagos, como tiene que cumplir, y de una vez se dejen de intereses, de representantes, de accionistas que puedan tener intereses con esos representantes. Y estamos hablando de un proyecto, sea Eloy, sea Claudio, que damos por supuesto su amor por el Elche. Es decir, y el consejo, aunque sea este, si da ese paso con ese tipo de proyecto, yo creo que es el mejor que le puede venir a la afición. Me da igual, vamos a ver, ¿qué interés tengo yo en cómo van las cuentas o el número del Elche? Si lo que quiero es que se subsista, que paguen como tengan que pagar y que esté Pepito, Juanito, Antonio, me da exactamente pero es igual. Que, Paco, yo estoy entonces, contigo, pero entonces es que estamos hoy... dando una solución o un de aquí, que la quieran escuchar o no, como muchas veces hacen que ni escuchan, pero para que esa afición, si tú creas un proyecto ilusionante de este tipo, al final vas a olvidar si está Pepe Sepulcre, si está este, si está el otro. Porque tú lo que quieres es el funcionamiento del club. Y al final, ese es un aliciente más para la afición para decir, hombre, se han dejado intereses de que si no es este representante no viene, si no es el otro no viene. Y aquí se empieza, como digamos yo, un manto en blanco con personas cualificadas que han defendido la camiseta del Elche, que tienen amor por el Elche y van a buscar simplemente el interés del Elche. Es simplemente, y estamos diciéndolo a la afición y a ese consejo de administración. Entonces, yo, por ejemplo, lo que tú has dicho, no lo entiendo, de que haya aficionados que celebren que una sentencia pero es así. Sea mala para pero el Elche. Así. No, entonces, es cierto porque, por ejemplo, la sentencia del juez de lo mercantil crucificaba a Anguís. ¿Quién lo celebró? Los prosepulcristas. Claro, pero es que ahora, es así. La sentencia de la jueza de la Audiencia Nacional señala a Sepulcre como el principal responsable. Pues los proanguis lo celebran. Celebra es que esto, por desgracia, se ha hecho de bandos. Lo que estás diciendo tú, yo te entiendo perfectamente, pero cuando el equipo está en primera división y los resultados funcionan, si está claro, el 90% de la afición le importa nada más que lo deportivo. Pero lo que tú estás diciendo es que al final es difícil con un consejo de administración que al final, si no es capaz de demostrar que está en el día a día, que lo que prima es el interés del Elche Club de Fútbol, pues no se puede llegar a buen puerto. Yo, o sea, entonces, perdón que te interrumpa, yo lo que creo, es decir, al final lleváis razón en que esto es una entidad, una sociedad anónima que manejan unos señores, sí. ¿No? Y la afición, que yo soy afición ahora mismo también, porque antes era juego, ahora afición, desde pequeñito. Yo me acuerdo, y lo digo aquí, que fuera, yo dije con 16 años, yo tengo que jugar en el monstruo de cemento ese. Yo era aficionado. Y al final pues conseguí jugar ahí. Y yo le tengo un amor al Elche, aunque haya jugado en otros equipos, pero yo he estado 7 años aquí. Y lo mamá, y sigo viviendo aquí, y sigo encontrándome con mucha gente en la calle. Entonces a mí me duele el que los temas que no son meramente deportivos, muchas veces estén más al pie. Sí. Entonces al final dices tú, la afición, ¿qué puede hacer la afición? Chico, por la afición, yo te digo que haces una encuesta ahora para lo que hemos propuesto aquí o lo que hemos saltado Yo te digo que el 90%+ estaría de acuerdo con esto. Seguro. Entonces, al final, el Consejo de Administración también se tiene que ver que la afición se manifieste, se deje de si manifestaciones por el Consejo, por si deben más dinero o menos, y al final lo que le interesa a la afición es un proyecto en lo que ellos estén a gusto, confíen, porque tú imagínate, te puede salir bien o mal, pero seguramente va a ser más liviano el que si al final se asciende o no, porque aquí el único objetivo es ascender. Da igual meterte en playoffs, tú tienes que intentar quedar primero para jugarte en una eliminatoria. Y al final sigue siendo un deporte y puede ser que sí o que no, pero con ese proyecto yo sé que la afición va a estar ilusionada. Y esto es lo que tiene que darse cuenta ese Consejo de Administración. Y seguir luego con sus rollos e historias internos. Bueno, ahí estamos a lunes, es el día después y quedan muchísimas respuestas por responder, pero cuanto antes mucho mejor, porque estamos perdiendo tiempo. Yo en ese sentido creo que tenéis razón. Lo vamos a dejar aquí, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Próximo lunes os vuelvo a ver. Muy bien. A ver si tenemos otras caras. Venga. Gracias y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más, que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.